Justicia, que pedimos a alguna autoridad que venga y que se acerque, que lo diga el deceso de la de, alguna respuesta de la decisión del, no sé, del interno, que no creo también en la muerte ese que dice que se ahorcó. Y pedimos que baje, alguien, alguna autoridad. Eso es lo que pedimos, porque no lo dieron ni nada. El doctor el doctor Juan Toluce, Carlos se llama. Tolos, Sí, sí. no informó de nada, lo entregaron el cuerpo así nomás como un perro. Sí. Nadie No nadie lo informó de la dio. autopsia. No lo informaron nada, nada Ajá. lo informaron, lo entregaron nomás el cuerpo el día lunes. El día lunes recién lo entregaron. Nosotros lo único que pedimos es justicia, que se encargue, que caigan todo acá los derechos humanos, donde yo fui a pedir justicia. Todos los médicos estos que están a cargo de de salud mental. Todo eso, lo único que pedimos, justicia. ¿Qué creen que pasó con su Justicia. hijo? No, él era una persona que estaba, tenía problemas y había venido yo acá muchas veces, vine. Antes que él se mandara esa macana con el juez, con el juez Sarabia. Saravia. Con todo eso y bueno, vine antes hablé con la doctora esta Adriana, que dice que es una jueza. Después Daniela Saikowski, jefe y acá también hablé con este jefe de la alcaldía, que nunca me dijo el problema que tenía mi hijo, porque dice que se lleva mal con los internos. Entonces nunca me llamó a mí para decirme que tenía un problema cuando estaba en la alcaldía. Con el oficial inspector, que Pablo César Barrio se llama. Después también vine a pedir la restricción de capacidad, también que me atendió la doctora esta de Asuntos Civiles número 4, que Raquel Romero. Bueno, hicimos todos los papeles y hablé con el defensor general, dice Aguirre, Defensoría General. Yo anduve por todos lados, anduve. Y nadie me dio una respuesta y bueno, me encontré con con este un golpe muy grande que me dieron. Señora, ¿qué le dijo la última vez que habló con su hijo? Cuando hablé con mi hijo, Claro. no, me dijo que él lo único que pedía era un traslado para una comisaría. Ajá. Y no sé, yo creo que también si hubiese sido una comisaría así solo, porque estando en la alcaldía nunca. Después me enteré por dos internos, dice que ahí en la alcaldía nunca me informaron que él tuvo también dos intentos de suicidio, nunca me informaron. Me Ajá. enteré por unos internos que estaban ahí con él. Ajá. Ahora, último momento, me enteré. Que si yo hubiera sabido eso, esto no hubiera pasado. Así que ahí tienen culpabilidad el jefe de la alcaldía y todo eso. Todo eso, nosotros ahora estamos esperando que baje alguien de acá del judicial. Ayer vinimos, no había nadie, no sé dónde están. ¿Por qué no dan la cara? Su otro hijo está arriba del techo. Sí, mi hijo. ¿También están preocupados por eso? También, porque pedimos hablar con alguien de la justicia, pedimos. Y no viene nadie, no viene nadie acá. Recién Hasta que estuvo no un aparezca, no lo fiscal. vamos a ir de acá. Estuvo un fiscal y lo que dijo él es que esta causa es judicial, que este reclamo no debería hacerse en este lugar. Sí, porque él empezó acá. Él empezó acá y de acá lo trasladaron a la penal cuando no lo tenían que haber trasladado al penal. Porque era una persona que tenía problemas. No sé por qué lo llevaron para allá. Acá la culpa la tienen la provincia. La provincia. La provincia, y después hablaré con el otro jefe allá del penal, que me va a tener que escuchar, me va a tener que atender y me van a tener que dar una respuesta. Eso es lo que yo pido. Nosotros pedimos todo eso, nada más.